¿O resulta que eres un poco tímida? No te preocupes, acércate. Dame tu mano. Déjame que te sienta mucho más cerca. Déjame que sienta cada latido de tu corazón.